que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy lunes 9 de noviembre del 2015. Gracias por recibirnos en sus hogares y en cualquier punto de esta región. Estamos preparados ya para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Honduras, relator de la ONU recibe denuncias sobre violación de derechos humanos contra pueblos indígenas. En Venezuela, ministro de la Defensa denunció que avión militar norteamericano violó espacio aéreo. Y también tenemos información que en Costa Rica salieron a protestar los movimientos sociales para reclamar el respeto al derecho a la protesta. Pueblos sin resistencia. Cooperación. Ayuda. Alerta satelital en movimiento por Contacto Sur. Iniciamos el informativo en Venezuela. Allí en las últimas horas, el ministro de la Defensa de este país reveló que un avión militar norteamericano habría violado espacio aéreo. Vamos con detalles en nuestra sala de redacción con nuestro compañero Alfredo González. Sí, muy buenos días a todos los que nos escuchan a esta hora en América Latina y el Caribe. Buenos días, Javier. Sí, efectivamente, el ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, denunció que una aeronave de la Guardia Costera de los Estados Unidos incursionó en el espacio aéreo venezolano. Esto sería desde la isla de Curazao. Escuchemos al ministro. Anunciarle al país que hace 48 horas un avión de inteligencia de la Guardia Costera de los Estados Unidos de Norteamérica, basado en la base aérea de Hato en Curazao, despegó de allí y incursionó en nuestra región de información de vuelo, en la firma Iquetía. Lo primero pues que recibimos fue la violación de las leyes aeronáuticas, no informando de la presencia de ese avión a la torre de control, como dice la ley, a la torre de control de Iquetía. Pero lo más grave es que ese avión está dotado de radar, de un radar multimodo de vigilancia marítima, con un sistema receptor y transmisor, con un procesador de señal y también con un sistema electroóptico que permite la detección de energía termal para la creación de imágenes. Padrino López también precisó que la información de la situación ya fue transmitida a la Cancillería de la República para los fines pertinentes. También el ministro afirmó que de manera inusual se han venido aproximando al área de influencia aérea de Venezuela aeronaves de inteligencia de los Estados Unidos. Reportó para Contacto Sur desde Caracas, Venezuela, Alfredo González. En Costa Rica, movimientos sociales salieron a las calles a protestar. No olvidan aquel 8 de noviembre del 2012, cuando salieron a manifestar y a defender sus derechos humanos, especialmente los derechos que están en la caja del Seguro Social. Allí se registraron varias detenciones y represión. Osmero Carrasquilla, de Radio Temblor, nos informa. Y desde las calles de San José, Costa Rica, nos encontramos cubriendo lo que es el tercer año de protesta en defensa de la Caja de Seguro Social, en donde ciudadanos, ciudadanas, organizaciones sociales fueron reprimidas. En aquel entonces, la presidenta Laura Chinchilla, una acción que el pueblo costarricense ha repudiado, ya que se estaba en ese momento defendiendo por los intereses del pueblo y por supuesto la Caja de Seguro Social. Nosotros nos encontramos con Adrián Ajén, un dirigente popular y que también ha sido víctima pues de la criminalización de la protesta. Bueno, nosotros desde el Partido Revolucionario de las Trabajadoras y de los Trabajadores y desde el colectivo

es bien importante saber que esa lucha se fortalece y también se articula más en el país para seguir denunciando todos estos atropellos que tiene que ver con la consulta previa libre e informada, donde este Estado hondureño no le importa que haya una consulta previa libre e informada cuando se trata de un pueblo indígena. A ellos vemos que criminaliza a nuestro territorio. Durante la visita, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, pudo presentar todas las denuncias sobre proyectos hidroeléctricos y concesiones mineras que amenazan con desplazar a miles de personas del occidente hondureño. Para leer Contacto Sur, desde Radio Progreso, este es un informe de Leonardo Guevara. Análisis. Opinión. Participación. La otra campana. La otra campana. Por Contacto Sur. Esta semana, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, se reúne en Colombia. ¿Cuáles son los retos, los desafíos más importantes? Carlos Alaña nos presenta el siguiente análisis. América Latina, oye, reflexiona y actúa. Del 9 al 13 de noviembre se estará llevando a cabo en Medellín, Colombia, la sexta asamblea y seminario del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Este es el evento más importante de científicos sociales del continente. El tema de este seminario es transformaciones democráticas, justicia social y procesos de paz. No se trata de simples intelectuales, son hombres y mujeres que desde la universidad y desde la academia luchan y trabajan en organizaciones campesinas, sindicales, indígenas, de género, entre otras. Este seminario será una oportunidad para colocar sobre la mesa y analizar los temas que inquietan al continente, tratando de dar respuestas alternativas a la ansiada construcción de una América Latina integrada y consolidada. Se trata de pensar desde el sur, desde nuestras culturas, desde nuestra idiosincrasia, desde nuestro ser, hacia dónde va el continente y cuáles son las nuevas prácticas que debemos impulsar. La CLACSO, como organización no gubernamental, tiene como ejes centrales de su investigación y acción la superación de la pobreza y desigualdad, combatir el racismo y la discriminación étnica y de género, mirar las políticas migratorias y de movilización humanas, entre otras. En este seminario participarán intelectuales de la altura de Boaventura de Sousa, Edgardo Lander, Aníbal Quijano, entre otros muchos. También contará con ponencia de dos expresidentes, José Ignacio Lula da Silva por Brasil y Pepe Mujica por el Paraguay. Soñar el continente que queremos y construir y evaluar los procesos que viven nuestros países. Estos serán los énfasis fundamentales de este encuentro. Yo los invito a que podamos seguir este encuentro a través de la plataforma virtual claxo.org.ar. Varias conferencias se publicarán y se transmitirán a través de dicha página web. Ojalá que esta semana sea un momento más de nuestro enriquecer y caminar juntos. Creemos también que es una gran oportunidad de repensar los sueños, desafíos intelectuales y prácticos. Mirar al pueblo latinoamericano abrazado en una sola voz, lanzando propuestas para la construcción de un mundo más humano y solidario. América Latina, oye, reflexiona y actúa. Análisis. Opinión. Participación. La otra campana. La otra campana. Una producción de la red de comentaristas de ALER. Y está aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.